ver las cosas de otra manera. Cita con la noche en nuestro espacio, que tiene su continuidad en la comunidad de Facebook y que está aquí, contigo, que ha venido, por supuesto, para quedarse. El texto inicial, muy agradecido a Tina porque lo has compartido en tu muro y en el muro, por supuesto, que todos vemos de cita con la noche. Cuando yo me vaya, precioso texto que nos acerca a esa realidad que muchas veces intentamos postergar, pero que está ahí. Llegará un momento en que nos iremos, que ese viaje será el definitivo. Un viaje sin retorno, o un viaje, ¿por qué no?, con retorno. Porque uno se puede ir aunque nunca se haya ido. Y uno puede no irse a pesar de haberse ido. Buenas noches. Arrancamos. Comenzamos ya. Cita con la noche. Y es que cuando uno tiene que marcharse es mejor andar ligero de equipaje, con muy pocas cosas. Porque muchas las dejamos y algunas, muy poquitas, nos las llevamos. Pero recuerda que aquello que te llevas es lo que no vas a dejar. Y eso es justamente lo que más van a echar en falta de ti. Cuentan que un hombre una vez murió y cuando se dio cuenta, que ya estaba así, vio acercarse a Dios y que llevaba una maleta consigo, y Dios le dijo, bueno, es hora de irnos. Pero el hombre se quedó asombrado y le preguntó, ¿ya? ¿Tan pronto? Pero si tenía muchos planes. Lo siento, pero es el momento de tu partida. ¿Qué traes en la maleta?, preguntó el hombre. Y Dios le respondió, ¿tus pertenencias? ¿Mis pertenencias? ¿Traes mis cosas, mi ropa, mi dinero? Y Dios le respondió, eso nunca te perteneció. ¿Traes mis recuerdos? Tampoco te pertenecieron. ¿Traes mis talentos? No, nunca te pertenecieron. ¿Traes a mis familiares y a mis amigos? No, no, lo siento. Nunca fueron tuyos, eran del camino. ¿Traes a mi mujer, a mis hijos? Nunca te han pertenecido, eran de tu corazón. ¿Traes mi cuerpo? No, no, tampoco ha sido tuyo. ¿Traes mi alma? No, no, esa es mía. Entonces el hombre, lleno de miedo, le arrebató a Dios la maleta y al abrirla, se dio cuenta de que estaba vacía. Con una lágrima de desamparo brotando de sus ojos, el hombre le dijo, «Nunca he tenido nada». Así es. Cada uno de los momentos que has vivido fueron solo tuyos. La vida es solo un momento, pero es un momento tuyo. Por eso, mientras dispongas de la oportunidad, disfrútala al máximo. Que nada de lo que crees que te pertenece te detenga. Vive la hora, vive tu vida. Y no te olvides de ser feliz. Es lo único que realmente vale la pena. Las cosas materiales y todo lo demás por lo que has luchado se quedan aquí. No te llevas nada. Valora a quienes te valoran. Y no pierdas el tiempo con alguien que no tiene tiempo para ti. Thank you. Si alguien quiere ser parte de tu vida, lo será. No pierdas el tiempo guardando espacio para quien no hará el esfuerzo en quedarse. Y es que aunque pensemos lo contrario, queridos amigos, aunque tendamos a creer que no es así, resulta que dedicamos demasiado tiempo a intentar complacer, especialmente a aquellas personas que no nos complacen. Y damos valor en esta vida a cosas y a personas que realmente no lo merecen. Y no lo merecen porque para ellos, para ellas, no somos prácticamente nada. Aunque así nos lo hagan creer, aunque de alguna manera con su mirada, con su sonrisa falsa o con sus bonitas palabras nos quieran decir que sí somos importantes para ellos, uno se da cuenta, porque en la vida uno desarrolla esa especie de radar, que no somos importantes ni valiosos. Y el valor es algo que se tiene y sobre todo que se muestra. Es que quien no te valora no te merece en absoluto. Y eso es precisamente respetar. Respetar es valorar a la otra persona. Y como muchas veces hemos dicho en Cita con la Noche, para querer y para respetar, también hay que quererse y también hay que respetarse. Cita con la Noche, Alberto Sarasúa. Las relaciones humanas empiezan siempre con esperanza. Siempre empezamos una nueva vida con la persona a la que amamos. Por fin, sientes que tienes un cómplice, un amigo. Se puede decir que tienes ya el amor. Y tu alma se descubre ante esa persona. Por eso el día a día se vive con mucha alegría, con bastante esperanza y con esa fe del que sabe que va a llegar mucho más allá, en un mundo prácticamente perfecto. Pero también ocurre que muchas veces esos sueños se rompen. Y tras ello viene la desilusión, viene el abandono, y viene sobre todo que esa persona no te mira como antes. A veces ni siquiera te mira, ya no te llama. Y desde luego no te valora. Ya no está para ti. Y ves con enorme tristeza que te has desplazado o te ha desplazado de su auténtico centro de gravedad. Y uno piensa, ¿en qué momento he perdido el rumbo? Si yo lo he dado todo y me he quedado con nada. Y justo en ese momento, amigos, es cuando tenemos que pensar, ¿por qué me dejo pisotear? ¿Por qué vivir esa lacra de sentirse menospreciado en esas relaciones en las que no hay respeto? ¿Por qué permitir que la otra persona me atropelle? No permitas que en el nombre del amor hagan pedazos tu dignidad. Es mejor estar solo que sufrir acompañado. Y por eso, uno sabe cuándo tiene que retirarse. Porque si sientes respeto por la persona que tú eres, llegará un día en que la otra persona también te respete y sabrá valorarte. Y te va a valorar por ser tú, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Mereces que te amen, mereces que no te lastimen y mereces el respeto como cualquier persona. Puedes permitirte perder muchas cosas en esta vida, pero jamás la dignidad. No lo permitas nunca. La mereces. Mereces a la persona que realmente te valore. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Si estás enfadado con alguien y nadie hace nada por arreglar esta situación, pues hazlo tú, arréglala tú. Tal vez hoy esa persona todavía quiere tener algo contigo, una amistad, una cercanía. Y si no lo arreglas hoy, probablemente mañana pueda llegar a ser muy tarde. Igual estás enamorado de alguien, pero esa persona no lo sabe. Pues díselo, porque si no se lo dices hoy, quizá mañana sea muy tarde. Y si te mueres de ganas de darle un beso a alguien, dáselo. Tal vez esa persona quiere ese beso tuyo. Y si no se lo das hoy, tal vez mañana sea demasiado tarde. Y si todavía amas a una persona que crees que te ha olvidado, díselo. A lo mejor esa persona siempre te ha amado. Y si no se lo dices hoy, tal vez mañana sea muy tarde. Si necesitas un abrazo de un amigo, pídeselo. Pídeselo. Y si de verdad tienes amigos a los que aprecias, díselo. Díselo a las personas que quieres que las quieres. Díselo. Porque quizás, si no se lo dices, para cuando quieras hacerlo, sea ya demasiado tarde. Thank you. No dejes que termine el día sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. Y no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Porque pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. La vida es desierto y es oasis, nos derriba y muchísimas veces nos lastima, pero también nos enseña y nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. No dejes nunca de soñar. Porque precisamente son los sueños los que nos hacen libres. Y no caigas en el peor de los errores, que es el silencio. La mayor parte de las personas viven en un silencio espantoso. No te resignes, grita y valora la belleza de las cosas simples. No traiciones a tus creencias. Todos necesitamos que nos acepten. Pero no podemos remar en contra de nosotros mismos, porque eso haría de nuestra vida un infierno. Vive intensamente la vida y disfruta del pánico que supone tenerla por delante. Pero hazlo sin mediocridades. Piensa que dentro de ti está el futuro y encara esta tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Y valora solamente a aquellos que realmente te quieren y por eso te valoran. Cita con la noche. Llegados a este punto, poco más tengo que decir. Simplemente que si por un instante Dios se olvidara de que soy una auténtica marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera. Y posiblemente no diría todo lo que pienso, pero pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas no por lo que valen, sino por lo que significan. Yo creo que dormiría poco, soñaría más, porque por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Y andaría cuando los demás se detienen, y despertaría cuando los demás duermen. Y si tuviera un trocito de vida, vestiría sencillamente, me tiraría de bruces al sol y dejaría al descubierto no solamente mi cuerpo, sino también mi alma. Intentaría hablar con todos y decirles qué equivocados están si piensan que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen solo cuando dejan de enamorarse. Yo a un niño le daría alas, pero dejaría que él solo aprendiese a volar. Y a los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez. La muerte llega con el olvido. Hay tantas cosas que he aprendido. Por ejemplo, que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subirla. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeñito puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado ya por siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando ha de ayudarle a levantarse. Di siempre lo que sientes y haz siempre lo que pienses. Y si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente. Sé por experiencia que siempre hay un mañana, siempre, y que la vida siempre nos está dando otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si acaso no llega ese momento, me gustaría decirte que te quiero y que nunca te olvidaré. Que el mañana es verdad que no está asegurado para nadie y que hoy puede ser la última vez que veas a los que tú amas. Pero por eso no esperes más, hazlo hoy. Porque si el mañana no llega, seguramente lamentarás el día en que no tomaste tu tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso, y que estuviste tan ocupado para poder conceder un último deseo. Mantén a los que amas cerca de ti, diles al oído lo mucho que los necesitas, quiérelos, trátalos bien, tómate tu tiempo para decirles lo siento, perdóname, por favor o gracias, y todas esas palabras de amor que bien conoces. Que nadie te va a recordar por tus pensamientos secretos. Pide fuerza y sabiduría para poderlos expresar. Y demuestra a tus amigos y a tus seres queridos cuánto te importan de verdad. Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Seguimos en contacto a través de Facebook. Nos vemos en una próxima entrega de Cita con la Noche. Un abrazo y hasta pronto, amigos.